nada tienes que esconder. No creas en palabras, hay algunas que te pueden destruir. Nada tienes que temer, nada tienes que esconder. Lo que guardas en tu alma me pertenece a mí, porque te llevo impregnada en mí. Te has convertido en locura para mí. Por siempre contigo, por siempre hasta el fin. Estaré a tu lado, estaré enamorado y no me alejaré. Por siempre contigo, por siempre mi amor. Seré guardián, tu carcelero, seré tu esclavo. Nada tienes que temer, nada tienes que esconder. Lo que guardas en tu alma me pertenece a mí, porque te llevo impregnada en mí. Te has convertido en locura para mí. Por siempre contigo,